Autofoto, programa 35, miércoles 18 de mayo de 2016, Día Internacional de los Museos, pero hoy no vamos a hablar de museos, sino de música, más concretamente de blues, y más concretamente aún de blues en asturiano, porque esa es la propuesta de Mota Blues, el trío que lleva ya editados dos discos y que hoy nos acompaña en el estudio de Radio Crash. Con ellos charlaremos y escucharemos unos cuantos temas de ese segundo disco, M. Hoy tenemos Pasando el Puerto. Ya sabes que a partir de ahora, cada tercer miércoles de mes, tendremos las propuestas de Eduardo Yagüe para nuestro tiempo de ocio cultural fuera de Asturias. Y hoy es tercer miércoles de mes, así que por aquí le tenemos. Y en la agenda hablaremos de ciencia y de un evento organizado por Conciertos Solidarios. La música de hoy, evidentemente, va a ser de Mota Blues, así que vamos a empezar con Fumo de Liar. Arranca Autofoto. Pegué un tiro a un paisa, resulta que era alcalde, queriéndote me preso y eché a correr por la calle, pero nunca se me acaben los pitos porque Fumo de día. Doy fe de que fuma de liar porque está aquí y está fumando de liar. ¿Veis? Y además de fumar tiene la voz así. Muy buenas, Mateo Chino. Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Nos falta Rubén, que es la tercera pata del banco. Yeah. Pero como no está Rubén, pues tenemos a un invitado especial, capitán. Muy buenas. Yo creo que puedes ya, si quieres, nombrarme como el polizón. Sí, sí, sí. Porque últimamente estoy haciendo abordajes así a babor y a popa. En todos los sentidos, pero bueno, gracias, Javi, por dejarme entrar en directo. Lo que nos encanta. Tú, habiendo un micrófono y cerveza, tú enseguida te apuntas. Sí. ¿Para qué lo vamos a negar? La verdad es que no voy a decir que no a esos términos. Bueno, pues no sé si sabes que vamos a charlar hoy con Mota Blues, con dos de las tres partes de Mota Blues, que es un trío asturiano que, como decía antes, ya publicó dos discos. Tiene un estilo que, la verdad, que engancha, ¿para qué lo vamos a negar? ¿Cómo definimos el estilo? Yo no sé si llamarlo Astur Blues o le habéis puesto nombre a lo que hacéis. Yo lo que nos da la gana. Hablo, básicamente. Vale. No tiene nombre. Bueno, iba a preguntaros si erais pioneros en esto, pero bueno, pioneros en hacer lo que os da la gana, evidentemente no sois. Siempre que tenemos en Autofoto gente que se dedica a la música, suelo preguntar cómo surgió el proyecto, porque bueno, normalmente sois gente que igual viene de otras historias y tal. ¿Cuál es la historia de Mota Blues? ¿Cómo empezó todo esto? Pues de hecho es bastante interesante que esté Estefan aquí porque él tiene bastante que ver con ello. Ah, mira. Antes de Mota estábamos en otro grupo que se llamaba Los Vampiros y tocábamos juntos los tres y con otra gente también. ¿Los tres quieres decir? ¿Los tres que estáis aquí sí, ahora? Nosotros tres que estamos aquí. Mira, qué curioso. También era muy lo que nos, daba la gana, ¿no? Siempre fue el espíritu. El espíritu lo mantuvimos. Mira, ahí. Antes de que entréis un poco a desengranar, bueno, pues luego la formación que quedó, ¿no? Y hacia dónde evolucionó. Yo quiero recordar especialmente unos ensayos que hacíamos en Meres. Yo recuerdo uno especialmente que se alargó, era verano, no sé si acordáis, y estuvimos allí. Pero hasta que anocheció, bastante largo, y fue un momento como mágico para mí. Sí, me acuerdo. Porque realmente no era un ensayo, no se hacía ningún tema en concreto, era simplemente tocar y disfrutar por tocar, ¿no? Freelance. Yo creo que mucho de la semilla de igual de Mota Blues está ahí, en ese estilo y tal. Lo que pasa es que luego quedasteis lo que quedasteis y evolucionasteis hasta... Que era un ensayo que se convirtió en una jam o algo así. Bueno, era una jam que lo llamábamos ensayo, no lo sé. Pero era muy interesante, sí, porque nos juntamos ahí con cuatro locos que cada uno venía de bueno, pues algunos por temas de estudio, otros porque vivían allí donde estudiábamos. Nos juntamos cuatro locos que cada uno venía de su padre y de su madre, de sus estilos, ¿no? De sus influencias, pero por alguna razón casamos y hablábamos el mismo lenguaje, que muchas veces lo hemos dicho tanto en tu programa como en Radio Crash, ¿no? Que es el lenguaje de la música. Claro. Lo supimos entender y a partir de ahí, pues mira, a volar. Como hubiéramos estudiado tanto como tocamos. Exactamente. Por cierto, quiero decirle a Chino que hace dos viernes estuvo por aquí Javi Sonido. Hostia. Le hicimos una entrevista en La Bárbara. Déjame hacer un sí, le hicimos una pequeña entrevista porque no sé si sabes que él se dedica ahora al negocio del coleccionismo de coches en miniatura. Sí. Y bueno, pues se pasó por aquí, hicimos un programa pues especialmente dedicado al coleccionismo y se dejó caer por aquí, estuvo por aquí las tres horitas del programa, la verdad que... Saludos para Javi Sonido. Sí, sí, está como siempre, yeah. El gran Javi. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo evoluciona la cosa luego a Mota Blues? Pues eso, Chino y el anterior batería, Javi, se conocieron estudiando para técnico de sonido en Noreña. Estudios que finalizamos con éxito. Y pues a partir de ahí decidimos montar un grupo de blues. Nos gustaba el blues a todos y dijimos, nada, pues un grupo de blues, así que Mota Blues. Luego ya en lo que derivó... ¿Por qué fue el nombre? Es otra historia. Fue el nombre, porque... El nombre fue por dos de nuestras aficiones en ese momento. Su padre y su madre. Era lo que a lo que más nos dedicábamos, yo creo. Sí. A la mota y al blues. Sí. Vale. Y el primer disco entonces se editó en 2013, creo que fue. Sí, ¿no? Puede por, ser. Por ahí el Fogata Blues. Pasa muy rápido el tiempo, sí. Bueno, según Spotify, el 2013, porque hay que decir que los dos discos de Mota Blues están en Spotify. Hablando, antes que hablabais de los estudios de técnico de sonido... también doy fe, aparte de que doy fe de que fuma de liar, también doy fe de que tiene los estudios técnicos de sonido, porque Chino es la segunda vez que está en Autofoto, ya estuvo con Smooth, en aquella ocasión fue grabado, y si no llega a ser porque está él aquí peleándose con la mesa, me parece a mí que no hubiéramos grabado aquel día. Se agradece. O sea que estuviste ahí echando una mano. Mira, valió para algo. ¿Ves? yo doy fe que al final vale para algo sí, estas sí. cosas. Por lo menos ya encontramos ahí una aplicación práctica. ¿Quién compone en Mota? Porque los temas son propios. Pues, a ver, la música la hacemos entre los tres, improvisando y demás. Tiramos alguna estructura más básica o cosas que se nos ocurren en casa y empezamos a tocar juntos y a hacer partes muy... que si escuchas el disco te das cuenta de que las partes instrumentales, hay muchas cosas que están hechas entre los tres porque no las puede hacer una persona sola. Son cambios que requieren que tuntata, tuntata, tuntata, tuntum, que los tres hagan eso. Sí, que estéis los tres a lo mismo. Y luego de las letras me encanto yo, que me encanta escribir y voy en el coche con los tickets de parquímetro en la guantera y un permanente negro y suele ser donde más escribo, conduciendo, sí. Y de ahí salen cosas como temas que había en el otro disco, como Vais a morrer, La lámpara de lava, estas cosas. Vais a morrer salió de una frase que se volvió repetitiva y la estructura musical realmente tenía una letra en inglés al principio, que luego al salir del estribillo de... Era una historia como a lo Jethro Tull, como muy folk y muy tal... Y poco a poco yo empecé a repetir, vivía en Bilbao de aquella y empecé a repetir mucho, no os preocupar que total vais a morrer igual, no os y todo después de años se juntó la letra que había ido por una parte con la música de otra, con lo que hacíamos, con lo que desarrollábamos juntos. Qué curioso. Pues es uno de los temas que yo creo que la gente que conoce a Motoblues yo creo que debe ser de los primeros que te viene a la cabeza. Vamos a ir escuchando alguno del disco nuevo. Por ejemplo, Gandaya, de dónde sale Gandaya, que es una palabra que me encanta, por cierto. Es una palabra súper sonora. Uy, súper sonora, que es un grupo que no me gusta nada. Yeah. Bueno, ellos hacen lo suyo, el que no quiere que no lo escuche. Eso. Yeah. All right. Gandaya sale, pues, de intentar reflejar el espíritu del irlandés borracho hasta la saciedad, solo que luego acabó siendo un swing. Pero, sí, es verdad, sí, que tiene mucho swing, sí. Sí, sí, sí. Como una mezcla del espíritu irlandés con Pata Negra, algo así. Vamos a escucharlo y así que los oyentes decidan. Liebre. etc, etc. Ya lo sabes tú. ¡Carapijo! Estamos con Mota Blues en Autofoto de Radio Crash. Esto era Gandaya. ¿Alguna vez cuando estabas en Bilbao tuviste que explicarle a alguien lo que significaba Gandaya? Porque no sé cómo explicarlo. Creo que es una palabra, creo que es castellano. Anda. Flipa. Ah, pues mira, no lo sabía. Mira, ya me descubriste algo. Hay muchos rollos así que sales de aquí y ves que pensamos que son de aquí más y que realmente sí se conservaron en la calle y en tal. De todas formas, ¿por qué en asturiano? ¿Te sale así siempre escribir o lo buscas tú, digamos? Escribo como hablo. No claro. Hacemos asturiano del pirata, ya. Es de última generación. Uh-huh. Y no busco ni escribir en castellano, ni en asturiano, ni me mola ninguna bandera, ni nada por el estilo. Es como te escribo sale. Escribo como hablaría contigo uh-huh. aquí, o con Mateo, o con Estefan, uh-huh. de Pancho. Bien. Hablándonos un poco de la grabación del disco, ¿cómo fue? Porque, bueno, hay veces que, a ver, los que no tenéis detrás a Sony o cosas así, desde que grabáis hasta que lo sacáis, pasa un tiempo y tal. ¿Cómo fue esto? ¿Fue una gestación larga o qué tal fue? Pues muchas de las canciones las fuimos tocando en directos anteriores. Entonces hubo ahí como 4 o 5 canciones, por ejemplo, El guaje del Nora o mismamente Gandaya y eso, uh-huh. que ya tenían una forma fija, ¿sabes? Claro. Y eso ayudó bastante. Y luego, los temas que surgieron después, cuando ya no estábamos tocando por ahí, ya estábamos más enfocados en el disco, pues los preparamos más bien en el local o en el estudio algunas cosas, pero sobre todo en el local de ensayo. Uh-huh. Preparamos los temas. Y luego fuimos para la Casa del Misterio y ahí ocurrió todo. Y todo lo que es el diseño de portada y las fotos y tal, ¿con quién contasteis ahí? Eso somos nosotros y nuestra zumbadura y Leti vale. Cienfuegos a tope. Sí, cómo que, no. Que curra en todos los conciertos con nosotros y siempre está subiendo fotos y eso. Hoy en día las redes sociales son una movida que tiene una importancia bestial. Eso os quería preguntar. ¿Vosotros sois conscientes? Bueno, imagino que sí. Que la labor del músico ya no es solamente la música como tal, ¿no? El bolo, el ensayar, ¿no? La creatividad, sino que también entra todo lo que es la promoción, el carátula de disco, promoción que haces en las redes sociales, como está diciendo Chino. Redes vídeos, sociales. He visto un vídeo guapísimo en directo, grabado al aire libre vuestro, me parece maravilloso. Todo esto, por lo menos vosotros y gran parte de los músicos que yo conozco aquí de la Tierrina, se lo autogestionan ellos en gran parte, ¿verdad? Yo creo que es que realmente no hay que usar las cosas a bloque o no usarles. Tú puedes usar las redes sociales mogollón uh-huh. con un buen fin. O sea, difundir conciertos, hablar a la peña de la que te están liando todos estos políticos que tenemos por ahí. Sí. Tal. Igual que se puede usar para mal, puede usarse para bien. Entonces, hoy en día con la música, yo creo que la nuestra generación no hubiera conocido mucha música si no la hubiera podido descargar, por ejemplo. Exacto, sí. Sí, sí, sí. O plataformas como YouTube, ¿no? Que te permite ver no solamente temas que a uno le gusten, sino directos que uno no podría haber visto, ¿no? Míticos. Y es que se vuelve hasta más friki la movida, porque ahora que lo puedes tener gratis y la gente que sigue comprando, eso ya o sea, que lo quieres, aunque lo tengas gratis, que lo quieres. O sea, y hay un respeto algunos, hacia la artista. Algunos románticos Gustavo, seguimos haciendo. En tu programa, Javi, cuando también hicieron la presentación de su nuevo disco, estoy hablando de Blues and Decker, comentaron algo parecido. Para ellos, lo que es el disco, casi, diciéndolo un poquito entre comillas, era algo anecdótico, ¿no? Porque lo importante son los directos, el llegar a la gente y luego el que de verdad siente o lo pasó, incluso gente que no lo había conocido nunca, pero en ese concierto lo pasa muy bien, se lleva ese disco de 10 euritos, ¿no? Y se lo lleva a casa porque dice, oye, yo quiero volver a escuchar esto, ¿verdad? Pero es porque es un recuerdo, es casi un objeto de coleccionistas. Claro, él utilizó la palabra anecdótico, sí, pero sí, quizás sí. Sea real, ¿no? Estamos metidos en esto. Un rollo fetichista. Sí, es musical. Sí, claro. Es un poco eso. Oye, ¿y en el segundo disco hay una evolución de Mota Blues respecto al primero o no jugáis a eso? ¿Hacéis lo que hacéis y ya os vale? Yo creo que se mantiene un poco el rollo de hacer canciones bastante diferentes, con distintos estilos, pero igual en el segundo disco se nota un poco más eso. Las canciones son... Yo creo que a lo mejor... Abarcan un poco más estilos. Sí, abarcan más estilos. Sería sigue habiendo algún tema blues, sigue habiendo algún tema swing, que en los dos discos hay un tema swing, sigue habiendo alguna flauta, igual que en el primero hay algún violín por ahí, sí. Pero luego sí que hay más parte instrumental, que yo creo que salió también a base de directos y de tocar, y de ir desarrollando esa habilidad. Hay canciones tres. que son más de improvisar, como Telepati. 25 Apaches o Maguestu, que... Sí, pero sí es verdad que hay mucho guitarreo y mucho hay bastante rock and roll. Pero sí que hay canciones más libres en el segundo disco. ¿Quién de vosotros lleva el guaje del Nora? Buah, yo creo que el guaje del Nora son mucha gente de la zona de Siero en general, porque son mogollón las generaciones que pasaron un poco underground, que siempre te dicen, nah, nosotros cuando éramos guajes íbamos al río, sentábamos ahí, íbamos uno de esto y otro de aquello, y toda la noche, y mirar para arriba y para abajo. Y eso llegó hasta nuestra generación. O sea, claro. Si lleva viendo gente que iba ahí, o días por la tarde que no se te apetece estar de escaparate por medio de la pola, y vas para el río y lleves la guitarra y eches allí, no gastes un duro, y estás allí brutal. Venga, pues para toda esa gente vamos a escuchar la pista 4, el guaje del Nora. Vamos dentro y otras no hay manera de entrar. Con el chiflo sin parar, así el tiempo distorsiona y llegues antes al final. Qué bueno ser puro, les mentires no te maten, pero cabe en el agujero. Ser duro y saber doblar, porque si al doblar te partes toca volver a empezar. Sentado en un prado veo el Nora pasar, y el mismo siempre lo puede. Mientras pasa, mira para el prado, y ahí está el mismo guaje de ayer. Si vos miro veo mil ilusiones de neurones trastornáis, gasolina y fuego y cinta americana pa' que no digáis fijáis. Ser paisano y ser crío val más no andar con billetes, sino que ser un vendido, porque esto es como fumar. El por qué nadie lo sabe y es solo empezar. Pequeño toque autobiográfico ahí en el nuevo disco de Mota Blues M, que estamos repasando en el estudio en Autofoto con Mateo y con Chino y con la ayuda del capitán Estefan Yaje de La Bárbara, programa que se emite también en Radio Crash. Se escribe Hache, pero la confusión. Como él me enseñó a que se decía Yaje, yo lo pronuncio. Yaje. Madre mía, ahora parezco un sibarita. Dios. Primera, no, Javier. Primera noticia. No, el único que dice mi apellido de verdad correctamente. Que conste yo, que se lo pregunté yo, ¿eh? No fue que viniera ahí dando lecciones. Conste que se lo pregunté yo. Me llama la atención una cosa del disco. Son 11 canciones, pero más de la mitad, yo creo, duran más de 5 minutos. Que hoy en día parece que no se ve mucho, ¿no? Que los temas son de 3 minutos y tira para adelante. ¿Por qué? Quiero decir, es algo que hereda a lo mejor de lo que decíais. Si vas al directo, yo te aseguro, claro, que no se te hacen largas. No, que no estoy diciendo que, claro, se me hagan largas. Gente que escucha el disco. Digo que no es lo común. Seguramente a lo mejor por lo que decía Mateo antes, ¿no? Que es un disco que viene mucho de los directos, que lo trabajas mucho en los directos y, claro, quedan los temas como... Las recortasteis, sí, entonces, en realidad. Claro. Sí, están recortadas. Realmente están recortadas de cómo son en directo. Claro. Porque los directos, ¿cómo son? No digo las canciones, digo un directo de Mota Blues. Si alguien que no haya ido, ¿qué se puede esperar? Bueno, se puede esperar que aparezca la policía. El último en el Triskel. ¿Qué cara se te queda cuando estás ahí tocando? Todo el apoyo para el... Un bajón, que todo el apoyo para el Triskel. Para gente como el Triskel o el Diaño, un Pola. Ahora mismo son los dos que se me vienen a la mente, pero es que está pasando en mogollón de sitios. Sí. Que la música en directo ahora mismo es como una historia terrorista contra el Estado, rarísima, en la que multan a dueños de bares que intentan promover la cultura. Por un lado te dicen que hay que promover la cultura, que qué pasa, que si no hay vida en la calle, que si no sé qué. Y por otro te llega la policía a los conciertos y llegan multas de 600 euros a gente que lo único que hace, yo lo aseguro, es intentar que la gente lo pase bien y trabajar. La gente lo que tiene que hacer es ir a los conciertos, y no solo ir a los conciertos de sus amigos, sino ir a ver cosas nuevas y que a lo mejor no conoces, pero igual probablemente descubras que algo aprendiste de ese concierto. Lo estábamos hablando antes, siempre puedes aprender algo nuevo, incluso saber que ese grupo no te gusta, por ejemplo. Y si la gente se concienciase en hacer eso... todos estos problemas de multas y cosas así se Yo creo que se erradicarían porque... Se erradicarían. Erradicarían. Se erradicarían. Sí, porque la gente ya se normalizaría, ¿no? Claro. Entonces la normativa tendría que adaptarse a eso que pide la gente. Como la gente... Bueno, la gente habló así en general, pero bueno, como no se va mucho a conciertos, no... pues surgen estos problemas. Yo creo. Y lo que tú dices, la gente se queja, entonces. Sí, y lo poco que vas, encima vas solo a ver a los colegas, que te pierdes, pues eso, descubrir grupos, descubrir historias. Claro, a cualquier grupo, en general. Luego yo intento ir a todos los conciertos que puedo. Claro. Luego está el otro público, el que paga 120 euros por una entrada, pero nunca va a un concierto en un bar debajo de casa. También, que a esa gente podemos recomendar que tienen conciertos gratis cerca y que hay algunos que son una pasada. Muchísimos. Y yo lo llevo diciendo desde septiembre que empezó este programa, y en Asturias más. O sea, hay aquí músicos para aburrir con un talento de la leche y que nos los estamos perdiendo porque no vamos a los conciertos y porque encima cuando hacemos un concierto pues protestamos que hacen ruido, que estos melenudos y no sé qué, no sé cuánto. Aquí está el monte muy cerca de la playa, Javi, hay una energía de rock and roll... Que conste, mira, ya que estamos en el momento apoyo el Triskel, ahora como los jueves no pueden hacer conciertos, hacen la fiesta de la cerveza todos los jueves. Ponen la pinta de cerveza de importación a precio de nacional. Dice Ramón que lo que no se puede gastar en músicos, pues se los gasta en cerveza. Así que los... Puse a Ramón, el mayor antisistema de Gijón. Bueno, a ver, fechas, que estamos aquí, se nos acaba el tiempo y no estamos hablando de fechas. ¿Cuándo os podemos ver en directo? Pues este mismo sábado tocamos en el Acapulco, junto con Porco Bravo y Hammercross. El sábado va a ser, tiene 8 de una la tarde, pintaza de la Virgen, ese concierto. ¿A las 8? Que serán las 8 y media. Sí, el chorbo de Porco Bravo, además, está muy girado. Yo vi unos vídeos por ahí, está como una cabra. Sí, es verdad, sí. Si buscas vídeos de... Os invito a que lo hagáis. Buscad Porco Bravo por ahí y ya veréis un poco... Bueno, y... Ahora pase fotos al pecho y prende ellos fuego y hace un smoothie. Yo igual hago la palabra del que está detrás del aparato y no sabe. ¿Qué música hacen Porco Bravo? ¿Qué estilo tendrían? Como rock alimochero, ajeviao, pero no oye heavy. Perfecto. Bien, para hacerme una idea un poco también de lo salvaje que voy a ver. Quedó claro. Y encima eso, cuando se juntan con estos, bueno, va a ser una noche para recordar, me parece a mí. Bueno, y tú Chino, además tienes el domingo, tienes vermú, o sea que cuidado, no la líes mucho el sábado. Claro, el vermú se llega en perfecto estado de revista. El domingo con Smooth en La Vida Alegre, con el otro proyecto que, como os decíamos antes, ya estuvieron por aquí pues en diciembre, creo que fue el último programa de... Ahí somos como el señor Lobo, el de la película, el de Pulp Fiction. Sí. Esa onda. Soluciones problemas. Bueno, pues nada, y para más fechas tenéis Facebook y tenéis Twitter y toda la historia, ¿no? Estamos en facebook.com/motablues, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Instagram, estamos en todos los lados que se nos ocurren, y si se os ocurre alguno, siempre nos podéis escribir ahí, o somos gente fácilmente localizable y de contactar, que nos apuntamos a un bombardeo y que lo único que pretendemos y es que Asturias se convierta en una fiesta, por lo menos Asturias, y si sale de aquí ya para afuera, pues mejor. Como los 70, que yo no hago más que ver vídeos de los 70 y parece que la peña lo pasaba de puta madre, y ahora mires a la calle y van todos con cara aburridos. Hay que convertir esto en una fiesta, señores. ¡Ya! Y todo esto sin community manager, lo hace todo él, ya veis. Oye, nada, no se puede despedir el programa de más arriba. O sea que, nada, muchísimas gracias por venir, Chino y un Mateo. Placer. Gracias, Estefan, por la ayuda. A ti. ¡Radio Crash! ¡Hala, ya está saturando esto! Bueno, nada, los que estéis escuchando el podcast habréis oído un crujido Radio Crash. Extraño. Vamos a terminar con 25 apaches. Gracias. ¡Pum! Llevaba ya una semana sin sonar el Billy Wilde de Moonshine Wagon, la sintonía de Pasando el Puerto, y llevábamos ya una semana sin tener aquí físicamente a Eduardo Yagüe. Eduardo, muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Ay, va, espera que entras muy fuerte, que me he pasado subiéndote el volumen. Hola. Ahora sí. Bueno, hace una semana vine, pero estabas, no... Estabas, es verdad. Los pude saludar, pero... y hace mucho ya que no... El programa de hace una semana fue una locura de gente entrando y saliendo, pero no, nos lo pasamos muy bien. Estuvo muy bien. Nada, hoy tenemos Pasando el Puerto en el formato habitual, así que empieza cuando quieras. Sí, traigo unas cuantas propuestas, como vamos a hacer menos programas, un programa al mes, o uno, ¿no? Sí. Pues traigo algunas propuestas más, voy a intentar ser más breve. Dentro de dos semanas te toca poesía, acuérdate. Eso es. No se me olvida. Es que he entrado aquí, había mucho humo en el estudio, no sé. Bueno, no he dicho nada. Sí. Mota Blues dejó esto, vamos, como un ahumadero de jamones. En fin, traigo... las propuestas de este mes son las siguientes. EA, encuentro de autoedición. EA... es un encuentro de autoedición que lo organizan varios artistas de Valladolid. Busca poner ante el público otras formas de de editar, que son básicamente sin dinero, sin recursos económicos. Se va a celebrar el viernes 20 y el sábado 21 de mayo, este fin de semana, con sede principal en el Museo del Patio Herreriano de Valladolid. Y va a contar con una feria en la que va a haber ilustradores, músicos, publicaciones independientes, artes escénicas, conciertos, videoartistas, va a haber charlas, talleres infantiles y para adultos. Y durante todo el día va a coger una nueva edición del combate de dibujantes Hostias como Panes. Esto me llamó mucho la atención. Sí, es muy divertido. Ahora vamos a hablar de ello. Y la proyección de material audiovisual. Ahí la lista de participantes es enorme. Ediciones Tralarí, Sandra García, Plegados, Colectivo Elefante Rosa Poesía, Retailo Ediciones, en fin, gente de todo el país y de fuera. Entre los videoartistas, pues Juan Carlos Quindos de la Fuente, Pauli Cotton, Belén Patón, yo mismo que presento un vídeo, La Canción del Espejo. Y bueno, luego el Hostias como Panes es un torneo de lucha de dibujantes en directo. Por lo visto van a hacer rondas eliminatorias y todo. Y se va a celebrar, como hemos dicho, durante el encuentro de autoedición. Cada participante ha tenido que presentar un dibujo con su superhéroe. Con un superhéroe y que al que le acompaña una biografía de la creación del superhéroe. Y luego, pues en estas rondas deben hacer el dibujo del superhéroe, imagino que peleándose con otros, en fin, hay un jurado allí. Sí, y algo así, creo que tenían que dibujar, o sea, allí sobre la marcha, una vez presentado el personaje, sí, tiene que dibujarlo en el combate, digamos, lo que haría para ganar ese combate, ¿no? Efectivamente. Bueno, me parecía muy divertido, muy, muy, muy gracioso. Yo tengo un personaje favorito. Hay una, es que estuve mirando la lista de personajes que han presentado y hay uno que se llama Tu Madre. Y su superpoder es que es quien mejor te conoce y vamos, que lo llevas claro. Entonces, yo creo que es quien va a ganar, claramente. Es genial, Tu Madre. Sí, eso está, sí, eso está muy bien pensado. Eso no hay manera de poder con él. Bueno, el encuentro de autoedición, lo recuerdo, es este fin de semana, el viernes 20 y el sábado 21. La sede principal es en el Museo del Patio Herreriano de Valladolid, una nueva propuesta de multidisciplinar que tiene muy buena pinta. Luego, el domingo 22 de mayo, en el Ateneo de Madrid, en la calle Prado 21, a las 6 de la tarde, hay un recital poético musical en solidaridad con las víctimas del terremoto de Ecuador, que por desgracia ha habido otro, además, o ayer, sí. Bueno, sí, esto es un recital poético-musical. Va a haber bastantes poetas también. María Antonia Ortega, Fernando Sabido Sánchez, Ana Martín Puigpelat, que es una poeta fantástica que a ver si viene un día a Los Perros Románticos. Y bueno, tiene buena pinta. La entrada es gratuita y se puede colaborar con una ayuda voluntaria. El domingo 22 en el Ateneo de Madrid, que está al lado de la Plaza de Santa Ana, en la calle Prado 21, a las 6 de la tarde. Luego, como plato fuerte, traigo una exposición que hay en el Museo de Arte Reina Sofía, que se titula Campo Cerrado, Arte y Poder en la Posguerra Española, 1939-1953. Esta es muy adecuada, porque además hoy es el Día Internacional de los Museos, así que tenemos. Efectivamente, que sí, eso es. Y es la apuesta, según dicen en la información, es la apuesta fuerte de este año del Museo Reina Sofía. La verdad es que tiene muy buena pinta. Es espectacular, sí. Sí, invoca el espíritu crítico de Campo Cerrado, la novela de Max Haupt, que está centrada en los años previos a la Guerra Civil. Esta exposición revisa la posguerra española a partir de un trabajo de investigación que combina panorámicas generales con casos de estudio, obras conocidas con otras rescatadas del olvido, y también incluye piezas de naturalezas muy diversas, en ocasiones inéditas para la historia del arte. El resultado cuestiona tópicos como que hay una gran escasez e irrelevancia de actividad cultural o artística durante la década de los 40 y esboza una imagen de la época que se resiste a las esquematizaciones. La verdad es que cuando pensamos en arte de posguerra, pues hombre, no es que fuera una gran edad de oro del arte español, pero bueno, había más cosas de las que normalmente tendemos a pensar, sobre todo más cosas no oficiales, ¿no? La muestra propone un mapa con varios caminos posibles que tienen en cuenta las cronologías, pero no se someten a la linealidad del tiempo. Al contrario, el relato se articula en bloques temáticos relacionados con aspectos claves de la época que funcionan como capítulos autónomos, aunque entre ellos existen conexiones y encadenamientos. Los capítulos son Una nueva era, Retornos y academias, Campo y ciudad, La irrupción de lo irracional, El postismo, que es un movimiento muy interesante, el intervalo teatral, Exilios, arquitecturas, Primitivo, mágico, oscuro y Apropiación oficial de lo moderno. Bueno, la lista de artistas es enorme, hay más de 200 y hay que revisar el enlace en la web del Museo Reina Sofía, que es museoreinasofia.es. Y además en el Facebook del museo también hay un vídeo de presentación de la exposición que, bueno, te cuentan todo esto que acabas de contar tú. Hay declaraciones del director del museo, de la comisaria. La verdad es que lo que tú decías, tiene muy buena pinta esta exposición. Sí, y luego, no lo he dicho, me parece, está hasta el 26 de septiembre, o sea que ahí tenemos tiempo para verla. Uh-huh. De teatro sí, traigo dos propuestas. Un microteatro que tiene una pinta muy divertida, A Diva o Muerte, en el Escondite Teatro, en la calle Estudios 2 de Madrid, este viernes 20 y el próximo 27 de mayo. Son pases de 20 minutos a las 9, 9 y media, 10 y 10 y media. Y la actriz andaluza Ana Peregrina presenta a la diva, que se llama Joan Gut. Joan Gut más una botella de tequila, estrepitoso error. Es lo que ocurre en el camerino 15 minutos antes de la que será su última función. Debido a sus pequeños problemas adictivos, la gran diva del teatro tiene que abandonar los escenarios. Pero como todo en ella, digamos, lo hace de forma ruidosa e irreverente. Madame Gut hará un repaso a su vida, contando secretos que hasta hoy nadie del panorama artístico de este país sabía. Bueno, Ana Peregrina es una actriz cómica extraordinaria y tiene muy buena pinta este microteatro. Mm-hmm. Y además tiene un planteamiento que yo creo que engancha ya de mano. Sí. Y por último, Contando con Roald Dahl, es el estreno que vamos a hacer en la sala Trovador el próximo 4 de junio. Uh-huh. La sala Trovador de Madrid está en la calle San José, al lado de la calle Huertas. El estreno, como he dicho, el 4 de junio a las 8, Contando con Roald Dahl. Son dos cuentos de Roald Dahl, El deseo y Cordero asado, que están narrados por Mercedes Castro. ¿Te acuerdas que cuando fui a Estocolmo le hicimos una entrevista y hablamos un poquito de este proyecto? Por fin lo vamos a estrenar. Ella los narra, los interpreta, los cuenta magníficamente. Ella es una estupenda actriz. Y la guitarra en directo de David González, que interpreta música compuesta por su hermano, el compositor Jorge González. La iluminación y puesta en escena de Marta Cofrade y las proyecciones en las que he estado trabajando estos meses que he hecho yo. Y nada, cuando tenga el cartel listo para publicarlo, pues ya lo pasaré para que lo pongamos en el Facebook. Como ves, he venido a hablar de mi libro. Está claro que has venido a hablar de tu libro. Oye, pues un menú completito esta vez, sí. Con exposiciones, teatro, poesía, genial. Pues nada. Muchas cosas en Madrid, pero bueno. Ya intentaré diversificar la propuesta de todos los sitios. Ya nos imaginamos que pasando un puerto muchas veces es en Madrid, pero bueno, pues sí. Que conste que yo alguna vez he hecho caso de nosotros mismos y he ido a alguna cosa que tú has recomendado en León y en Madrid, por lo menos que yo recuerde. Recuerdo lo de García Alix, que te gustó mucho. Sí, claro. Había una semana también de poesía, lo encontré a última hora ayer y entonces ya no me podía prepararlo, pero un encuentro poético que... Encuentro poético se llama, o poetas, no es estrictamente de poesía, pero es de poetas, pero también hay fotógrafos, entre ellos García Alix, y pasan el documental de él. Y buscadlo, está muy interesante también. Perfecto, pues dentro de un mes más y dentro de 15 días, poesía, no te olvides. Seguimos con Mota Blues, Prau Palu. Gracias, Eduardo. Gracias. Palo, palo, palo, prau. machu y cases de piedra. Un perro, gato, corzo, en medio la calella. Prau, palo, palo, palo, prau. Y me voy por Tigueira a pintar la mona. Voy a ir a la lona bebiendo blues. Aquí canta mañana, 7 días por semana, ni teléfono ni reloj. Prau, palo, palo, palo, prau. Y vámonos de fiesta, ya echaremos la siesta. Yipiaye, prau, palo, palo, palo, prau. Y me voy por Tigueira a pintar la mona. Voy a ir a la lona bebiendo blues. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. En la agenda de hoy vamos a hablar de ciencia porque los próximos días 23, 24 y 25 de mayo, o sea, el lunes, el martes y el miércoles de la semana que viene, puedes disfrutar de la ciencia entre pintas de cerveza en 3 bares de Gijón. Es Pint of Science, el festival que tiene como objetivo ofrecer pues charlas interesantes y divertidas sobre las últimas investigaciones científicas, pero sobre todo en un formato accesible al público y encima en un bar. El festival pretende ofrecer una plataforma que permita a la gente discutir la investigación con las personas que la llevan a cabo. Es una iniciativa internacional que pusieron en marcha en 2012 dos investigadores del Imperial College de Londres y que en España lleva a cabo la Asociación por la Divulgación Científica Pint of Science, que es una organización sin fines de lucro dirigida por voluntarios y que tiene su sede en Vitoria. El festival se celebra anualmente y tiene lugar durante 3 noches en varias ciudades de todo el mundo. El menú para la edición de Gijón de este año es el siguiente: el lunes 23, de los átomos a las galaxias. Son 2 charlas, una, cosmología de antes y de ahora, y otra, la guerra de las partículas. ¿Dónde? Pues en el coleccionista. Las charlas del lunes son en el coleccionista, en la calle Melquíades Álvarez 9, y la charla está impartida por la Asociación de Divulgación Científica de Asturias. La sesión del martes se titula Mente Maravillosa y sus 2 charlas son Sentir versus Percibir, la fisiología lo explica, y Hackeando el cerebro con un poco de ciencia. Esta sesión del martes va a ser en el Toma 3, en la calle Marqués de Casabaldes 27. Y el miércoles hay 3 charlas. Bajo el título genérico de Nuestro Cuerpo tenemos 1, La flora intestinal, un micromundo interior, ya ves tú, otra, Extracción de ADN, y otra, Alimentos saludables, mito o realidad, en el Café de Indurra, en el Paseo de Begoña número 11. Todas las sesiones empiezan a las 8 de la tarde, así que recuerda Pint of Science el lunes en el coleccionista, el martes en el Toma 3 y el miércoles en el Dindurra. Tienes toda la información y el programa en pintofscience.es. Y muy rápidamente te cuento que este fin de semana Concierto Solidario se estará en Laboral Gastromarket recogiendo alimentos no perecederos junto a una ONG de aquí, Expo Acción Solidaria. Estarán el sábado y el domingo. Además, el domingo a partir de las 8 tendrán un concierto solidario con Quique Suárez y monólogos con Tico Astur y Fran Estrada, que estuvieron aquí cuando presentamos la presentación, valga la redundancia, de conciertos solidarios en el Savoy. Bueno, pues Tico Astur y Fran Estrada de Asturias Comedy Club estarán ofreciendo monólogos también el domingo en Laboral Gastromarket. Terminamos ya, gracias a Chino y a Mateo de Mota Blues, al capitán Yaje por acompañarnos, a Eduardo Yagüe, por supuesto, por su suscripción de Pasando el Puerto, y, como siempre, a ti por escuchar el podcast en radiocrash.net, y si quieres seguirnos por las redes sociales, busca Autofoto RK. Nos vamos con Mota Blues, como no podía ser de otra manera. Cerramos con Al Ladrón el próximo miércoles, más Autofoto en Radio Crash. Chao. Dale, batera. Pa' que me vengan a robar, voy a hacer un collarín y vivir sin trabajar. Que yo en vacaciones no cazo elefantes, soy un elegante de los de antes. ¡Ey, colegas! ¡Al ladrón! Y venga a echar gasoil. La ley no oye justicia, pero yo sí sé quién soy. Y cuántos cuentos en los parlamentos. Danos un momento a los hippies violentos. ¡Ey, colegas! ¡Al ladrón! Fame que miedo. Íbamos por el anillo y cortáronos un dedo. Ya no vais a comer lo que otros lloramos. La Inquisición arde, los brujos quemamos. ¡Ey, colegas! ¡Al ladrón! tacos, pero de hueso duro. Vosotros, cuernos, dinero y cochazos. Nosotros, paisanos, guerreros y hermanos. Una piedra pa' un probe y un juguete. No me vendas la moto y vete. ¡Ey, colegas! ¡Al ladrón! Ya es hora de apagar la caja. Aquí no se juega si no se baraja. Ya se acabó la función. Hora de abrir el telón.